Dentro de la competencia tenemos varias materias, cuando me refiero a la competencia material, es decir, respecto de las materias que vamos a ver, hay varios procedimientos que se manejan de distintas formas, a través de distintos procedimientos, tanto ordinarios como los procedimientos especiales que existen dentro del sistema de la ley 19.968. Incluso algunos no están ni siquiera regulados ahí en la ley. Tenemos, por ejemplo, para los procedimientos que ordinarios, que es en la regla general, hay un procedimiento de aplicación general y sirve también de procedimiento ordinario en forma supletoria respecto de los otros que son especiales. Nos vamos a encontrar que casi todos los procedimientos, después vamos a ver esto con mayor atención, el procedimiento ordinario se aplica en general a casi todos, yo diría todos, a partir de la audiencia preparatoria, todos después siguen como juicio ordinario. Por ejemplo, los procedimientos de matrimonio civil, los procedimientos que dicen relación con las medidas de protección, de violencia intrafamiliar, etcétera, etcétera, etcétera, que son procedimientos especiales, son distintos en su inicio, pero al llegar a la audiencia preparatoria, todos después siguen muy parecidos al juicio ordinario. Se sigue en general la regla del juicio ordinario. Los de violencia intrafamiliar están regulados en el artículo, la medida de protección, perdón, están desde el 68 hasta el 80, y del 81 vienen los de violencia intrafamiliar, los asuntos no contenciosos que están en el 102 y relativo a la ley de penal, a la responsabilidad penal juvenil, 102A y siguiente. O sea, tenemos ordinario 1, medida de protección 2, violencia intrafamiliar 3, asuntos no contenciosos 4 y esto de la responsabilidad 5. Esos son los 5 que están regulados en la ley de tribunales de familia. 5, no se les olvide nunca, tenemos 5 procedimientos en la ley de tribunales de familia. Y en leyes especiales tenemos aquí el de adopción, que parte igual y tiene como término distinto, y el de la ley de matrimonio civil, que para los divorcios, nulidades, hay algunos temas que son especiales. Eso, respecto de este tema, de los procedimientos. Ahora, después lo vamos a ir viendo con mayor detención, ¿sí? Vamos a ir viendo algunas reglas generales del procedimiento de tribunales de familia. La primera que vamos a analizar es la acumulación necesaria. ¿Qué es lo que se pretende a través de esto? Se pretende que, ojalá, que la mayor cantidad de asuntos de familia sean sometidos a un solo juicio con el objeto de evitar los conflictos familiares. ¿Qué pasaba? Que el sistema de menores que había antes, no había la posibilidad, por ejemplo, de pedir en una demanda dos materias o no permitía la acumulación de causas. ¿Qué generaba esto? Que un día tuviéramos un juicio de alimento, al otro día tuviéramos un juicio de relación directa y regular, al otro día un juicio de cuidado personal de un hijo. Y esto generaba que los conflictos que tenía la familia se veían todos por separados y cada uno de ellos implicaba un desgaste emocional, afectivo, etcétera, respecto de una familia. Porque indudablemente cada vez que a uno le llegaba una notificación un día, chuta, al otro día una notificación por otra, otra tipo de demanda, y esto generaba, lógicamente, malestar, pesar, etcétera, lo que se indudable afecta a una familia, ¿no es cierto? No solamente al matrimonio, los hijos, que se dio toda la parentela de por medio, que no solamente están unidos por un vínculo contractual legal del matrimonio, sino que además están unidos por otro tipo de relaciones, ¿cierto? Que son más fuertes que un simple contrato que uno celebra de compraventa, por ejemplo, donde hay personas que a uno no le importa mucho en general lo que le pueda pasar, pues, sino que uno va a velar por sus intereses patrimoniales. Pero aquí no solamente hay un tema que pudiéramos decir patrimonial, por ejemplo, los alimentos, la compensación económica, sino que hay temas familiares que trascienden lo anterior. Entonces, ¿qué es lo que dice? La ley dice que los jueces de familia conocerán conjuntamente en un solo proceso los distintos asuntos de su competencia que una o ambas partes sometan a su consideración siempre que se sustancien conforme al mismo procedimiento. La ley nos va a pedir que ojalá todas sean conocidos del mismo procedimiento. Por ejemplo, los alimentos, cuidado personal, la relación directa y regular, el divorcio, todos se conocen a través del juicio ordinario, no hay problema. Entonces usted puede pedir en una demanda a lo principal demanda de cuidado personal. Al primer otro sí, demanda de alimento. Al segundo otro sí, demanda de relación directa y regular. En un solo, una sola demanda se pueden pedir varias materias. Y la otra parte incluso le puede contestar de cada una de ellas y demandarlo reconvencionalmente de las mismas. Profe, con el divorcio es lo mismo, ¿cierto? Es que aparte el divorcio es una cuestión especial porque el divorcio te atrae a todas las demás causas. Usted tiene divorcio y puede pelear todas las demás. Y esto, lógicamente, son temas que a veces estratégicamente algunos abogados la utilizan como para presionar negociaciones. Me explico. Aquí hay tres o cuatro abogados que utilizan el siguiente truco. Yo le llamo truco, ¿eh? Porque es una estrategia de litigación que tiene. Demandan, por ejemplo, una parte de alimento. Y él le contesta, o de la otra parte le contesta, rebaja de pensión de alimento, por ejemplo, si es que hay alguna otra pensión, le va a demandar un régimen de relación directa y regular, le va a demandar de cuidado personal, le va a tirar todas las demandas de ahí por haber. ¿Qué genera si usted, imagínese, si usted la contrataron y usted cobró un honorario, digamos, por un solo juicio y va a tener que defender a su parte de 4 o 5 juicios? ¿Verdad? No fue muy buen negocio el que hizo usted. Entonces, ojo. Profe, pero se ve todo por separado. A pesar de que sea toda demanda, se ve todo por separado en diferentes juicios. No, eso es lo que estoy diciendo. No, lo reviente. Esto es lo que le estoy diciendo: que en un solo juicio se va a ver todo eso. Ah, como lo entendí ahora, le digo diferentes juicios. Y sí, o sea, son diferentes demandas, no diferentes juicios. Entonces se va a ver enfrentado, no, lo que le digo yo, que usted se va a ver enfrentado, porque que en definitiva cada una de esas cosas es un juicio, por eso que le digo, en diferentes juicios son diferentes materias, entonces usted la contrataron. Hay que hacer un pacto. Claro, entonces eso es lo que ya los abogados han aprendido de que usted tiene que decirle, mire, vamos a demandar de alimento, yo le voy a cobrar esto por los alimentos, pero si él me pide otra cosa, me demanda reconvencionalmente, o el juicio hay que apelarlo, esto tiene otro valor, tiene otro precio. O sea, las cosas que tienen que ser claras, porque usted va a tener que prepararse, como le digo, para varios juicios, ¿me entiende? Pero en una sola, en un solo acto, en un solo proceso. Lo utilizan de esa forma. A veces es correcto, pero genera más conflictos familiares, porque a veces lo que se hace con el objeto de trabar un poco la litis genera más conflictos familiares. O a veces se hace mal esto, como estrategia. Por ejemplo, y esto se los pido que no lo hagan ustedes. Tengo una demanda donde demanda una persona, pide materia, régimen de relación directa y regular. Y a la vez pide, en un otro sí, una demanda de rebaja de la pensión de alimento. ¿Qué les parece como estrategia eso? Pésima. Pésima, pues, señor, pésima. Si la señora tiene conflictos para que usted pueda ver a su hija o a su hijo, y resulta que usted la demanda para verlo y más encima le pide rebajar la pensión de alimento, ¿cree usted que la otra persona va a estar feliz de eso? ¿Feliz de litigar en eso? No le va a querer peor, con menos razón le va a querer pasar el hijo. Tengo hace poco, por ejemplo, una demanda que estoy viendo, esa estoy viendo una de esas, estoy viendo otra que se demandó divorcio por culpa, se demandó régimen de relación directa regular y se demanda compensación económica por parte de él hacia ella. Y en la demanda de divorcio por culpa habla pestes de la mujer, pero pestes de ella, para poder, ¿cierto?, demandarla de divorcio por culpa. Tres materias. La otra parte le contesta el divorcio por culpa, le contesta la demanda de compensación económica y le contesta el régimen de relación directa y regular y a la vez lo demanda de divorcio por culpa, lo demanda de compensación económica y lo demanda de alimentos. Son seis juicios en uno. Seis juicios en uno. ¿Qué significa eso como estrategia? Creo que es pésima. Es pésima estrategia porque exacerbó más los ánimos para pelear, ¿cierto? El abogado que demandó tantas cosas y dilata el juicio enormemente porque es imposible verlo en pocas etapas. Acuérdense que vimos el principio de la concentración, cuando vimos esto de que ojalá fuera todo lo más rápidamente posible. Pero ¿qué significa? Que el volumen de prueba es gigantesco y es imposible verlo en pocas audiencias. Entonces, si su cliente le dice, oiga, y ojalá que esto lo podamos hacer rápido, olvídese, no lo van a poder hacer rápido. De hecho, el señor me decía, oiga, el otro día se la voy a ayudar, y me dice, ¿sabe que llevo un año sin ver a mis hijas? Y esto sigue alargándose. Entonces, ¿yo qué le puedo decir? Oiga, que su abogado lo pidió así, la verdad que son varios juicios, yo no puedo hacer nada porque... Y va con un profesor el conocimiento de cada una de estas materias, ¿tienen un orden determinado o es como se presenta en la demanda? A ver, hay algunos tribunales que dicen, algunos abogados dicen, mire, yo voy a rendir prueba de esta materia, después voy a rendir prueba de esta materia. Lo importante es que, y así lo vamos a ver cuando veamos el juicio ordinario, el proceso, vamos a ver de que usted elige el orden como parte demandante y como parte demandada la forma de rendir la prueba. El orden lo determina usted. Así que usted podría rendir de una manera toda la prueba completa de todos los juicios o ir intercalando una aquí, acá, qué sé yo. Voy a ver primero solo la que dice relación con el alimento, después solo la que dice relación con el régimen de visitas, etc. ¿Entiendes? Pero respecto al régimen de visitas, por ejemplo, en ese caso no existe la posibilidad de como ver antes el tema de la regulación de visita y que se dictamine algo provisorio respecto a la visita, o sea, sí, igual hay que esperar el fallo. A ver, en todas se puede dictar medidas cautelares, eso no hay problema, porque el régimen de relación directa y regular provisorio que dice usted es una medida cautelar. Como para que el papá pueda ver a sus hijas en el caso de que sea conveniente. Claro. Para ahí hay un consejero técnico también dentro de todo ese proceso. Sí, pero que esas cosas no importa lo que me dice usted, si lo que importa le estoy hablando cómo es la estructura del proceso. No, si hay hartas cosas, a lo mejor llegan a un acuerdo el primer día. Claro, podría llegar a un acuerdo y listo, y se acabó. Pero a lo que voy yo es que lo que nos dice esto y lo que estamos viendo ahora es esta regla general, que todo lo tenemos que ver juntos. Y el juez está obligado a ver, porque es acumulación necesaria y obliga al juez a acumular. Hay tribunales que usted va a ir y va a pedir que la acumulen en el signo lugar por improcedente, pero es un error que cometen muchos jueces porque la ley dice que tienen que verse sí o sí. ¿Qué es lo que nos pide? Que se tramiten bajo el mismo procedimiento, es decir, juicio ordinario, puede ser de los otros también. Ahí lo vamos a avanzar, vamos a verlo en un momentito. Todos en el mismo proceso, se pueden pedir todos juntos, y si usted lo pide separado, el juez está obligado a meterlo en el mismo, en la misma, acumular las causas. ¿Me entienden? Usted puede hacerlo en una sola demanda o puede hacerlo separado, pero si lo hace separado, el juez está obligado a acumular las causas para resolver. Igual es más ordenado. Entonces, es que resuelve. Es como una demanda de 90 hojas. Bueno, ahí la gente elige la forma de hacerlo. Entonces, se puede hacer todo separado. Ahora, mismo procedimiento y que no hayan llegado aún a la etapa de audiencia preparatoria. Ya. Y después nos dice la ley que incluso dice, se puede tramitar, o sea, se puede acumular causas que tengan una tramitación distinta. Aquí viene la excepción. Se pueden acumular, regla general, no se pueden acumular causas que tengan tramitación distinta. Excepcionalmente, sí, cuando se trate de medidas de protección de niños, niñas o adolescentes, o de violencia intrafamiliar, cuando se estén ventilando dos tipos de causas, o cuidado personal o relación directa y regular. ¿Ya? Son las dos excepciones. Cuando se trate de cuidado personal o relación directa y regular, y la otra causa se trata de violencia intrafamiliar o medidas de protección. En la práctica, ¿cómo se hace? ¿Cómo lo estamos haciendo? Por lo menos nosotros acumulamos, nos hacemos los lesos con la violencia intrafamiliar, pero sí acumulamos las medidas de protección. Porque resulta que en una medida de protección puede ocurrir que los niños están en una situación tan grave que requieran que el cuidado personal del niño pase al otro padre. ¿Y qué pasa de que si usted está pidiendo cuidado personal en una causa, que al otro lado le están diciendo, por ejemplo, el régimen de relación directa y regular, le están diciendo, en uno van a prohibir al padre acercarse al hijo y en el otro están dándole relación directa y regular, ¿me entiende? Entonces, para que no hayan decisiones contradictorias, se ven materias que son de carácter distinto. ¿Ya? En la práctica, insisto, normalmente los tribunales no acumulan la violencia intrafamiliar, aunque también se pueden ver en violencia intrafamiliar medidas de alimento, cuidado personal, relación directa y regular. Nosotros no hacemos eso. Después, cuando veamos el procedimiento especial, yo les voy a recordar que esa materia, si bien se pueden ver, normalmente nadie mete alimentos, nadie se mete con esos temas en la violencia intrafamiliar, porque tiene un carácter punitivo, porque tiene una sanción, porque tiene una serie de cosas que no cuadran muy bien en el tema de alimentos, relación directa y regular y las otras cosas. ¿Eh? Así que, esta acumulación, insisto, se puede ver desde dos puntos de vista. Uno, desde el punto de vista que usted en una demanda haga todas las peticiones, o en otro sentido, de que usted lo haga por cuerda separada, por causas separadas, en las cuales el juez ordenará que se acumulen todas. Requisito, que sea el mismo procedimiento y que no haya llegado a la audiencia preparatoria. Excepción, las medidas de protección y violencia intrafamiliar, cuando se está tramitando en forma separada una causa de cuidado personal o de relación directa y regular, o junta las dos, ¿cierto? Hay que acumular necesariamente violencia intrafamiliar y medidas de protección ahí. Igual pide que no se haya hecho la audiencia preparatoria. ¿Ya? ¿Clarito? ¿Dudas? Lo otro que yo les dije de la estrategia es un tema suyo, pero yo, como consejo, nunca mezclen rebaja de relación de alimentos con relación directa y regular. No lo mezclen. Divorcio por culpa. ¿Por qué? Porque los divorcios por culpa es donde salen todos los trapos al sol. Las infidelidades, los maltratos, las agresiones. Entonces usted tiene que acreditar, para que le den el divorcio, que esta persona ha hecho todas estas cosas malas. Entonces, no metan tampoco el tema ahí de relación directa y regular, porque va a hablar peste de la otra persona y le va a pedir un régimen de relación directa y regular. ¿Cree que va a querer negociar la otra persona si le están diciendo poco menos que es aquí y acá? No, ¿cierto? Profe, ¿cuál es la excepción? Medida de protección y violencia intrafamiliar. Esas son las dos excepciones. Están en la norma, en el artículo 17. Esa es la regla general respecto del procedimiento en esa materia. ¿Qué otras reglas generales tenemos? Profe, disculpe, el divorcio por culpa procede siempre solito. Sugerencia que vaya solo. Igual, si le pillan unas causas paralelas por ahí, las van a acumular. ¿Me entiende, no? O sea, igual las van a acumular. Igual, porque más encima el divorcio, la ley dice que hay que conocer todas las materias juntas. El divorcio atrae a las otras. Si usted anda dando vuelta por ahí, las va a captar todas. Si es por estrategia, hay que esperar que terminen con sentencia para poder... Sugerencia, es una sugerencia, si usted quiere, sí, claro. Sí. Como estrategia, porque yo lo veo todos los días eso, y eso exacerba más los ánimos todavía de la gente. Ni una posibilidad de negociar. Que es una de las formas de terminar, y la que yo le sugiero, ¿cierto? Las soluciones colaborativas, buscar, ¿se acuerda cuando vimos el principio de las soluciones colaborativas? Que lo que tienden es tratar de evitar los conflictos familiares. Entonces, si usted se tira a pelear esto, ¿quién va a querer negociar si le está tirando una tremenda demanda? La comparecencia y la representación. Aquí vamos a tener dos materias. Primero, la comparecencia en juicio. Yo les conté a ustedes que cuando parte la ley, te estoy recordando toda la materia que vimos en un principio y después vamos a irla acomodando a lo que viene ahora. Cuando partimos con nuestra materia, yo les contaba que los tribunales de familia, la ley de tribunales de familia en su origen, no exigía la comparecencia con apoderados, con abogados. ¿Se podía? Si uno quería, sí. Pero la regla general es que no era necesario. Y yo le dije toda la debacle que había habido, todos los problemas que se presentaron, porque la gente iba sin abogado. ¿Se acuerdan que yo decía cómo interrogaban, cómo ofrecían la prueba? La gente y uno ahí parado, cuando la ley tenía plazo, tenía ritualidad, tenía una serie de exigencias técnicas que la gente no tenía por qué conocerlas. Imagínense, iban a pedir un divorcio, una compensación económica, y la gente no tenía idea. ¿Cómo lo iban a hacer? Una demanda de reclamación de filiación, juicio complicado. Entonces, no tenía necesidad de tener abogado a las partes. Por eso que, al poco andar, y por todos los problemas que se presentaban, 2008, se modifica la ley de tribunal de familia y se dice comparecencia en juicio con abogado. Entonces la ley nos dice, las partes deberán comparecer, ¿cierto? Comparecer patrocinados, acuérdense la diferencia entre el patrocinio y el poder, ¿cierto? El patrocinio, la verdad, bueno, se ha formado un enredo, pero el que patrocina es el patrocinante, es el que dirige la defensa técnica, el que da la orientación, el enemigo. Puede ser el mismo que representa, claro, el que tiene el poder puede ser el mismo, pero no necesariamente. Yo puedo patrocinar la causa y decir, yo patrocino, pero el que tiene el poder es Luchito, que es mi colega de oficina. Pero yo llevo, yo cobro lo que tengo que ver, le digo a Luchito cómo tiene que tramitar la causa, etc. Normalmente el que patrocina es el mismo que tiene el poder, ¿eh? Patrocinio y poder. Dice, tiene que comparecer un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión. ¿Qué significa que esté habilitado para el ejercicio de la profesión? ¿Se acuerdan de esa palabrita, cierto? Abogado habilitado para el ejercicio de la profesión. Hasta hace poco, ya no hace tan poco, ya ha pasado el tiempo, se entendía que un abogado estaba habilitado para el ejercicio de la profesión, por regla general, cuando tenía pagada su patente. Entonces, no, antiguamente, ¿cómo acreditaba usted? Usted iba al tribunal y no le pedían el certificado de título. Lo único que tenía que llevar usted, la patente. Por eso el abogado decía, patrocina la causa, don José Pérez, abogado tanto, tanto, con patente al día, decían. Pero era una exigencia tributaria de las municipalidades, porque usted pagaba su patente en la municipalidad. Entonces, ¿cómo acreditaban? Los abogados llegaban con la copia de la patente. En Santiago hubieran visto ustedes cómo estaba la debacle, porque resulta que llegaba cualquier gallo y sacaba una fotocopia, cuando aparecieron las fotocopiadoras en colores, sacaban una fotocopia fulera, le cambiaban así, y se metían cualquier gallo a patrocinar causas sin ser abogado. Estaba lleno, Santiago había mafias tremendas. Actualmente hay un sistema informático, usted se mete a la página del Poder Judicial y ahí ve si el abogado tanto, usted lo busca por RUT, ¿cierto? Le pide al abogado el carnet de identidad. El tribunal mira el carnet de identidad del ministro de fe y busca por el RUT en el sistema informático del Poder Judicial y dice, abogado, titulado con fecha tanto. ¿Ya? Entonces, ya no se pide el pagar la patente, ¿eh? Solamente piden que uno sea abogado. Lógicamente habilitado para el ejercicio de la profesión es que no tenga una sanción que le impida. Acuérdense que en materia penal, cuando usted no va a una audiencia, ¿cierto? Lo sancionan a veces por 30 días, por 60 días, por no haber comparecido a una audiencia y lo dejan sin la posibilidad de tramitar causas por 60 días, una cosa así o por una cantidad de tiempo determinado. Entonces no está habilitado para el ejercicio de la profesión y eso también nos llega a los informes a nosotros. Lo llevo un día un abogado ahí, un campante, porque antes la gente, esto también se producía, pero los registros eran difíciles porque mandaban un oficio, qué sé yo, y uno lo archivaba en el tribunal. Llegaba el abogado, ¿qué iba a saber uno si entre todos los que llegan? Pero ahora, usted pone el nombre y sale al lado, suspendido de sus funciones por 60 días. Así que el abogado ya no puede, lo pillamos al tiro ahora. Basta con que aparezca el nombre del abogado en el sistema informático y sale disparado al lado una cosita que dice inhabilitado para ejercer la profesión por tanto tiempo. Se ha cometido un delito, peor todavía, tienen años y cosas. Y si está inhabilitado y tiene una audiencia, ¿eso es como una consulta y puede pedir un plazo para que se vuelva a dar otra fecha? Yo creo que podría presentarlo como una de decir, oiga, ¿sabes que por favor, tengo 60 días? Pero ¿qué es lo que le va a decir el tribunal? Supéndame la audiencia. ¿Qué es lo que le va a decir el tribunal? No al lugar. porque no vas a poder suspender por una vía. Después vamos a ver, la otra vez lo dijimos, ¿se acuerdan cuando dijimos las causales para suspender son bien restringidas? Sí. Cada que diga que sí el tribunal, claro. Pero si por cuestión legal no debería ser. ¿Qué es lo que debería hacer usted? Debería delegar el poder para que otro abogado lo pueda concurrir a la audiencia. Entonces, nos dice primero, dice patrocinado, habilitado para el ejercicio de la profesión y representadas por persona habilitada para actuar en juicio. ¿Ya? Ahora, ¿quiénes son las personas que están habilitadas para actuar en juicio? Que señala la ley 18.120, ley de comparecencia en los tribunales. Claro, la ley 18.120 señala quienes están habilitados para comparecer en juicio, ¿cierto? Y se da la ley súper amplia y se da una época en que había muy pocos abogados. Por eso que se permite de que personas que tengan el jus postulante puedan ir. Por ejemplo, alumnos de tercer año, ¿cierto?, de la carrera de Derecho. Alumnos que tengan egresado de Derecho, que no hayan todavía dentro de un periodo, que son, creo que son 3 años, sí. Los que ya han dado su examen de grado y que están haciendo la práctica profesional en las corporaciones, etc. Pero aquí nos encontramos con un tema, porque usted, a ver, porque en los procesos de familia tenemos dos temas: uno que se tramita fuera de audiencia y otro que es un tema de audiencias, y las audiencias son los juicios propiamente tales, son defensas orales, y nos encontramos con una norma que no está ahí, ustedes lo tienen que anotar ahora, que es el artículo 527 del Código Orgánico de Tribunales, y nos dice esa norma lo siguiente: dice que para comparecer, hacer defensas orales ante los tribunales de la República, solo lo pueden hacer abogados y los postulantes al título de abogado que hacen su práctica en la Corporación de Asistencia Judicial. Por lo tanto, la ley 18.120 no es aplicable al caso. Profesor, una duda, por ejemplo, en el caso de que, por ejemplo, yo trabajo con un abogado ya habilitado y todo el tema para ver temas de familia, y él quiere designarme como apoderada en una causa, pero no siendo yo de la corporación ni yendo por parte de la universidad, sino que en forma particular. Él, en un juicio de familia, ¿no puedo actuar como apoderado? Sí puede, pero no puede entrar a las defensas orales. Pero ni siquiera entrar a... Entrar sin charla, voy a decir, es pública. Vimos el principio de la publicidad, usted puede ir y sentarse ahí, pero no puede intervenir, no puede hacer defensas orales. ¿Ya? Sí, podía entrar, porque el otro día fui con una persona, a un abogado, y resulta que él quería que yo viera esa audiencia. ¿Ya? Y la jueza le dijo, acá en Concepción, le dijo, bueno, pero le dijo él, ella que es apoderada, le dijo, no, le dijo, pero la puedo designar ahora, y ando con ellos postulando, y dije, sí, pero no puede, dijo. Porque recuerdo, después al final, y me miró, estaba muy apurada, pues. Entonces ya, yo salí, salí de la sala de audiencia. Ah, ¿la sacó de la sala? Sí, la sacó. Y yo salí de la sala de audiencia. ¿De qué era la materia? Pero era una medida de protección, profe. No, pues si no son reservadas, son pero una medida. Pero si lo vimos. Sí, pues. ¿Por qué le dijo que era el público? Y me sacó. Ya, yo no quise hacerle problema al abogado con el que trabajo. Sí. Pero pues al final de la audiencia llega y le dice, recuerde, abogado, que solamente pueden entrar los estudiantes cuando vienen de parte de la universidad y las clínicas. Pero siendo apoderado de un abogado particular, no puede ingresar a la audiencia. Ni designarla como apoderada. Los dos quedamos sin uno. Hágame caso a mí, yo sé. Yo voy a preguntar el nombre de las jueces, pero era una jueza, no me acuerdo el nombre. No, mire. Entonces, pero me dan entender en este momento, ¿cierto? ¿Quiénes pueden comparecer en defensas orales? Solamente abogados y, anote por el artículo 527 del Código Orgánico Tribunales, y postulantes de la Corporación de Asistencia Judicial. ¿Y por qué entonces? ¿No le parece algo raro? ¿Qué es lo que falta entonces? Usted algo me dijo recién. de las clínicas de la universidad. Llamo de las clínicas de la universidad. ¿Y por qué comparecen ustedes entonces? ¿Les ha dicho el profesor, la profesora Claudia o Claudia, cierto? Sí. O don Jorge, ¿le han dicho por qué comparecen ustedes? Si yo le estoy diciendo que el 527 solo autoriza a los postulantes y a los abogados. No sé, porque se toman como práctica. Hay una resolución. ¿Un auto acordado? Un auto acordado. Hay un auto acordado. Tienen que sabérselo, chiquillos, porque resulta que en un momento hay abogados que alegan y dicen, pero ¿por qué si ellos no son del artículo 527 del Código Orgánico? Se los han dicho. Y los alumnos se quedan callados, no tienen idea. Y muchos jueces tampoco lo saben. Entonces ustedes tienen que prepararse para esto y llevar anotadito, porque alguien si le hace cuestionamiento, ustedes tienen que decir que están autorizados porque el numeral segundo del auto acordado sobre tramitación, no estoy seguro si el segundo, sí, sobre tramitación ante tribunales de familia del año 2005 de la Excelentísima Corte Suprema, lo autoriza. ¿Ya? No se le olvide ese auto acordado del año 2005 sobre tramitación ante tribunales de familia, autoriza a que alumnos de clínicas jurídicas adscritas a las universidades que presten asesoría gratuita a la gente, como el caso del Andrés Bello, también están autorizados para hacer defensas orales. ¿Número 2, profe? ¿Ah? ¿Número el numeral dos? Segundo me parece que. Número 5. Pero ustedes lo pueden googlear ahí, numeral segundo. Entonces, tenemos en la comparecencia entonces abogados, postulantes y alumnos de las clínicas jurídicas. ¿Ya? Ahora, ¿puedo comparecer solo? La otra vez avanzamos en esto. ¿Puedo comparecer solo, no? Depende. Ah, regla general es que sí. No, regla general es no. Abro. La excepción es. Sí, que sí. Sí. ¿En qué caso? En que esté de acuerdo con lo que la otra parte solicita. Ya, en la práctica, pero ¿cuál es? ¿Quién autoriza que usted comparezca sin juez? El juez. ¿Y en qué caso? Claro, yo le expliqué, ¿se acuerda cuando vimos eso de los... cuando vimos las suspensiones de las audiencias? Yo le dije, puede ser, por ejemplo, cuando la causa... el juez los autoriza porque la causa es de baja complejidad, la parte se allanó, etc. Es el caso a caso. Caso a caso. El juez lo autoriza por resolución fundada. Normalmente, por ejemplo, en un divorcio. Yo estoy de acuerdo. ¿Para qué vamos a hacer un juicio? ¿Qué sé yo? Uno le explica los derechos que tiene y la parte dice, no, vamos a decir. O el gallo se puede dar derechamente a Chori y decir, ¿sabes que yo no quiero abogado y no pienso venir con abogado? Doy cara, así no. ¿Cierto? Y dice, claro, yo, doy cara. Un saludo para el Leo, que es realmente yo. Escucharse, es choro. Está bien, Colina. Es de choro. Mi ex marido se llama Leo. Le ha mandado un saludo. Y después dice, sigue el video, pero dice, a los giles les doy cara. Y a los traficantes también. Yo. Quiero saber de memoria. Lo escucho porque hay un, ¿cómo se llama? Hay un meme que está en TikTok. Sí, en donde sale, y todo lo toman como una cuestión de los Simpsons, cuando está en la cama el hijo del Ned Flanders, el Todd. Ah, y está hablando así como en chino, todo está hablando en, y le cambia la voz, todo está hablando en chileno. Claro. Entonces, oiga, claro, hay una situación caso a caso en la que uno puede autorizar. ¿Ah? Puede autorizar por resolución fundada. Luego, también en la representación, acuérdense que está, ¿qué pasa con el abandono de la defensa? ¿Se acuerdan que lo vimos? Porque puede ocurrir que yo tengo mi abogado y el abogado renuncia. Ahí se produce el abandono de defensa. Y se puede producir el abandono de defensa de hecho. Resulta que no llegó nomás. No sabemos qué diablo pasó, el abogado no llegó. O en la audiencia, lo que les contaba, lo que se utilizaba muchas veces en temas penales, que se producía ahí una discusión entre el abogado y su cliente, y el abogado, el cliente le decía, ¿sabes qué? Yo no quiero que este señor sea mi abogado. Y se enojaban ahí, qué sé yo, se enojaban digamos, de verdad o de mentiritas para suspender la audiencia, ¿se acuerdan? Entonces, ahí se puede producir. Luego la ley nos dice que en los procedimientos especiales no es necesario tener abogados. Nos exige la comparecencia. ¿Cuáles procedimientos especiales? Los de violencia intrafamiliar y los procedimientos de medidas de protección. ¿Ya? Pero, se le agregó un inciso final al artículo 18, donde en relación con el artículo 50 de la ley 21.430, que es la ley de garantía de la niñez, ¿cierto? Los derechos y garantía y protección integral de la niñez y adolescencia, en el artículo 50 dice que los niños en todo tipo de procedimiento, los niños tienen que estar representados por un abogado. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Que este niño puede tener un abogado particular o un abogado designado como curador ad litem, que lo vamos a ver a continuación. Y nos dice que específicamente en las medidas de protección, si el abogado del niño, ya sea abogado curador ad litem o ya sea un abogado particular del niño, no fuera o a las audiencias o no interviniera, esa causa es nula inmediatamente. ¿Ya? ¿Me entienden? Hay que designarle sí o sí un abogado a los niños. Y en materia de medidas de protección, si el niño va sin abogado o el abogado no interviene, la falta de intervención del abogado está sancionada con la nulidad de todo el procedimiento. El niño tiene que estar siempre con un abogado en las medidas de protección. En las otras, la ley no lo dice, pero si van sin abogado los niños, es muy probable que la Corte de Apelaciones va a casar la sentencia por infracción, ¿cierto?, al debido proceso 19, número 3 de la Constitución Política, porque no fue representado el niño. Ya, ¿me entendieron más o menos entonces? Siempre con abogado, las características que tiene que tener. Representante. Fuera de las audiencias, ¿yo puedo tener a alguien? Sí, de los del 18.120, ahí el que tenga yo postulante, etc. Pueden ir. Lo que está prohibido son las defensas orales que la hagan personas que no sean postulantes, abogados o alumnos de las clínicas jurídicas. Los tres pueden hacer. ¿Y cuáles son las reservas, profe? ¿Las de divorcio? Las que vimos la otra vez. ¿Y las BIF? No, las BIF no. Divorcio, reservada. Susceptibilidad de adopción y adopción, reservada. Filiación, reservada. Son todas esas causas reservadas. Es decir, solo tienen acceso a ellas las partes y sus abogados. A eso se refiere. Pero ustedes saben que actualmente nos encontramos que todas esas causas son, o sea, no solamente esas, para el sistema público, esto de ver causas a través del sistema informático, están todas las causas de familia reservadas, incluso las civiles también las empezaron a bloquear, mientras no estén notificadas las partes, etc. Porque habían hecho, algunos hacían como negocio de las causas civiles, ¿eh? Usted presentaba una demanda, entonces, ¿qué es lo que iba haciendo la parte? Sabía que le habían demandado y buscaba, si lo andaban buscando para notificarlo. Un vecino que tenía yo, me acuerdo que lo andaban buscando para notificarlo. Entonces, me decía que contrató un abogado y él le pagaba todos los meses como 100, 200 lucas. Y el abogado le informaba si lo andaban buscando. Y yo le dije, uy, pero sos tonto. Mire, tú le decías, busca tú, mire, tu causa, si está ahí. Mira, me dijo, yo iba a pagar, pero no sé cuántos meses un abogado, que el abogado lo único que sí era, mira, dice, y listo, vengan pagar 200 lucritas. Plata fácil, pues. Ya. Entonces, tenemos la comparecencia en juicio. Y luego tenemos la representación en juicio. ¿Qué significa esto? Dicen que, la ley nos dice que en todos aquellos casos en que comparezcan incapaces en un procedimiento de familia, el juez deberá velar para que sean representados. Cuando no tengan representante, o cuando teniéndolo, sus intereses fueren contradictorios o independientes de quien los representa. Así dice la norma, ¿ya? Entonces, tenemos que entender quiénes son incapaces. Adulto. A ver, ¿dónde? Menores de edad, dígamela. Les dije que tienen que olvidar la palabra los menores. Siempre va con apellido. Si quieren decirme menores de edad, perfecto. Pero si me quieren decir menores, yo no se los voy a aceptar. Se llaman, ustedes díganle niños, niñas o adolescentes, ¿cierto? O le dicen menores de edad. Pero menores, ese vocabulario es atrasado. Aunque ustedes vayan a la oficina después cuando trabajen con algún abogado y digan, oye, aquí los menores lo escuchen a él, está malo. Lo retamos. Reten a los colegas. Sí. Y si está uno dice conmigo y me vienen a decir, magistrado, es que el menor. Su magistrado, el menor. Su magistrado, es que el menor no quiso. ¿Por qué usted dice? Mal vocabulario, porque sí, sí, no lo escuché, porque lo contrario no me acordaría. Es porque significa, cuando usted habla de menor, de una persona a secas, quiere, está dando a entender que es una persona menor en qué, menor en derechos. No, porque la ley establece que ellos tienen los mismos derechos, son sujetos de derechos, y antiguamente se utilizaba como el término menor porque tenía menos derechos. ¿Ya? Entonces el concepto es un concepto retrógrado que está en desuso. Ahora usted, estas personas son sujetos de derechos y están, tienen la convención internacional, tienen leyes, tienen tratados internacionales, tienen una serie de cosas que utilizan los conceptos de niños. Si quiere le agregarle como que en Chile, porque aquí en Chile le pusimos niños, niñas o adolescentes. Pero el concepto de adecuado basta con que usted diga niños. Es decir, en Chile, todos los que sean menores de 18 años. Niño, niña o niña. No. Yo no digo nada. Te quedas, Ana. Y me está mal sin agradar, ¿no? No puedo hacer. No. ¿Le toca a alguien que haya dicho eso? Niña. No, todavía no, por eso no me ha dicho nadie, niña. Pero ya no va a faltar el que diga algo. Ya vamos a ser egresados. Ya vamos a ser egresados. No, si no creas que son complejas, algunas causas que son muy, muy complejas. Por ejemplo, todas estas causas, ¿cómo trato a un niño, a los niños que tienen estas diferenciaciones? Porque, por ejemplo, el nombre social. Resulta que a veces uno dice Juan, pero su nombre social es María, ¿cierto? Porque tienen un nombre social distinto. Entonces, uno a veces le decía, le seguía llamando con el nombre que tenían. ¿Pero es un aspecto de persona adulta o de niño? No, de niño. ¿Hay niños ya con ese sistema? Pero si, estimada, que la ley de cambio de sexo registral permite que usted se cambie de sexo registral, es decir, cambiar en el registro civil su sexo desde los 14 años hacia arriba. Y hay niños más chiquititos que tenemos nosotros en causas que para nosotros es complejo, porque resulta que hemos ido cursos de esto. Y en los cursos nos dicen los expertos ahí, dicen que no podemos llamarlo por el nombre real, tenemos que llamarlo por el nombre social porque ya lo estamos vulnerando. Profe, o sea, si se llaman de acuerdo al registro civil, de acuerdo a todos, se llama Juan, pero socialmente todos lo conocen como por María, tengo que decirle María, porque si no lo estoy ya vulnerando y estoy, el juez está con el desconocimiento, los tratados de aquí, de acá, Profe, los que son menores de 18 años no están ofreciendo al papá, ¿o lo pueden hacer? No, por eso yo le estoy diciendo que los conocemos nosotros, porque los que sean mayores de 14, menores de 18, requieren la autorización del tribunal. Los otros se cambian su sexo solo, ¿no? Pero no es que se cambien operándose como se hacía antes, con esa ficción. Ahora, por eso se llama ley de cambio de sexo registral. ¿Se acuerdan que dijimos que esa es una de las materias que la ley nos encomendó a nosotros conocer? ¿Cierto? De acuerdo a acuerdo al artículo 8, número 17. Somos los tribunales de familia los que nos corresponde conocer esas materias. Lógicamente no le vamos a decir que no, porque... ¿Pero por qué es preciso menor de 18 años? No sé, yo siento que no tienen un criterio todavía informado. Llegan con los papás. Bueno, pero ya esto ya está resuelto, así que para qué vamos a discutir, si ya salió la ley y la ley dice que sí. Profe, respecto a los mayores de edad, ¿es un trámite administrativo? Es un trámite administrativo. Pero a menos que estén casados. Profe, pero con los menores... Puede ser una causal de... ¿Se acuerdan que lo vimos? Sí. Puede ser una causal de divorcio. Antiguamente sí era una causal de término del matrimonio. Porque no había matrimonio igualitario, ¿cierto? Sí. Matrimonio de personas del mismo sexo. Ahora, quedó esto, quedó de la siguiente forma. Quedó de que la persona que no fue la que se cambió tiene derecho a optar, o sigo casado con la otra persona del mismo sexo, o pido el divorcio, o sea, pido que se haga, aplique la causal y ponga término al matrimonio. Profesor, pero los menores de edad que hacen ese trámite lo hacen a través de sus padres, de sus representantes o también a través de instituciones. No. Tienen que hacerlo a través de sus representantes, entonces son los papás los que piden el cambio de sexo registral. El tema es que eso lo autoriza desde ya, bueno, casi todos estos niños ya están con el tema de las hormonas, haciéndose el cambio médico y todo este tratamiento. Y ahora que salió recién un informe de Inglaterra, de que los niños están enfermando de una serie de otras enfermedades por estos cambios. Le generaban una serie de otras complicaciones médicas. Prefiero una pregunta, cuando no se pasa eso, que una de las parejas se cambia de sexo y quedan casados. Cuando ya se invoca la causal para divorciarse, no es divorcio, sino que usted alega nomás derechamente, no es una causal de divorcio. Usted pide que poner término al matrimonio porque lo van a citar. ¿Hay que esperar un año un plazo para poder realizarlo? No, tendría que estar ejecutado. La verdad que no he visto ninguna norma que me lo diga, pero usted lo hace al tiro nomás si quiere o después. Ah, pero es que si siguen casados, ¿qué pasa con el régimen matrimonial si se queda conyugal? ¿Cómo dice usted? Si es casado, que se cambia, el hombre se cambia a la mujer. ¿Qué pasa con el régimen matrimonial? ¿Separación de bienes? ¿Sociedad conyugal? Tiene que ponerse término a la sociedad conyugal, pues. Porque tiene que ser las causales, no estoy seguro, pero parece que sí, una de las términos. Porque acuérdense, cuando se casan personas del mismo sexo, se entiende separado de bien al tiro. Sí. Separado de bien al tiro, porque no hay marido que administre la sociedad conyugal. Claro, por eso. ¿Eh? Profe, y una vez que se cambia en el... Disculpe, ¿no? Porque voy a comer un poquito, que me dijeron el otro día de que tenía que comer algo, porque si no me iban a sacar el pala de mí. Profe, y cuando se cambia el nombre en el registro civil, después puede volver, o sea, el nombre y el sexo, ¿pueden volver a cambiarse? Sí, se pueden volver, pero fue una vez. Acuérdense que se vieron el otro día el caso de Caballero, padre de Luis, ¿cierto? O el de Niña del Mar, por ahí, que se cambió el sexo para puro porque lo trataron igual que a la mujer. Claro. Para el tema de los hijos. Ah, sí, un contacto. Eso es muy agradable. Es un tema de publicidad, pero. No veo. Pero me caí la duda, profe, porque por ejemplo. Cosas no las puedo decir aquí. Pero digan, profe, si a usted no la escucho ni yo. Le grabo por grabar, ¿no? No, es que hay una tendencia dentro, sobre todo del tema de familia y de otro, de la perspectiva de género. Y en realidad muchas causas se fallan así, que se pasan los límites con el tema de la perspectiva de género. Es un apoyo directo a la mujer. Sí. Y olvídese, o sea, meter preso a una mujer en el tomo. Bueno, yo le dije el caso de Cati Garriga, por ejemplo. Y cada vez que la Riga no la meten preso, y no la meten preso por las mismas cosas, por perspectiva de género. Tienen a todos los alcaldes por 1 millón, 2 millones, y están presos desde meses. Ah, pero igual, ahí hay que llegar. Hay más que perspectiva de género. Ella quería salir, imagínense, todos los que están esperando dentro de la cárcel con su guagua. Ellas deberían tener quizás más beneficios que la cativa rica. Por eso, de todo eso se está viendo, porque, ¿cómo ven eso? Hay una serie de críticas, claro, justamente eso. Bueno, pero no quiero también ser prejuicioso porque. No es mi deber, yo soy juez y la verdad que las críticas las tengo que aguardar porque tengo que aplicar la ley. Pero bien, volvamos a lo nuestro, incapaz. Entonces tenemos a los menores de edad. ¿Quiénes más son incapaces? Los sordos, siempre son en una cárcel. Interdictos. Los interdictos por demencia, por disipación. Y los sordos, mudos, que no pueden darse a entender. Claramente, eso por escrito se eliminó hace muchos años, se está estudiando por un código muy antiguo. Parece que el hijo debe darse a entender por escrito, ¿no? No, dije, solo uno que no puede darse a entender por escrito. ¿O no? No, pero no, yo lo escuché por eso. Sí. ¿Y cómo es? Ve, que claro, si no pueden darse a entender claramente. Por escrito. Pero la reseña, o alguien interactuar familiar. La verdad que todos los sordos mudos ahora se dan a entender. Pero puede haber alguien que no aprendió su lengua de señas. Bueno, a todo eso. Qué rebanito. Como es que le anota por todos lados, ¿no? Pero sí, hay personas que va a ser. ¿Puede haber gente de campo? Ya, no te sigan asumiendo. Bueno. Entonces, tenemos los incapaces que ya dijimos, los niños y la ley no es eso. Que si no tiene un representante, yo le tengo que nombrar un representante. Dice, y ese representante, bueno, cuando no tenga, o cuando teniéndolo, sus intereses son contradictorios, ¿cierto? O independientes de los de su representante. Ahora, ahí el juez le designa otro representante, ¿cierto? El tribunal va a designar. ¿Y a quién va a designar como representante? A la Corporación de Asistencia Judicial. Un abogado de la Corporación de Asistencia Judicial. ¡Ojo! ¡Abogado! Claro, ¿puede ser lo que tú dices? Eso. Muy bien, señorita. La pescó, pero bueno. No puede designar, en un principio la delegada en el postulante de la Corporación de Asistencia Judicial. No, la ley dice abogado. Abogado de la Corporación de Asistencia Judicial. Entonces, ¿puede alguien más? Sí. La ley dice también que tratándose de niños pueden ser abogados que pertenezcan a instituciones que se dediquen a la defensa, protección y promoción de los derechos de los niños. ¿Ya? Corporación entonces y abogados que pertenezcan a instituciones que siguen a la defensa, promoción y protección de los derechos de las niñas. Todas esas personas pueden ser curadores. Aquí en Concepción tenemos la corporación propiamente tal y tenemos algunas dependencias de la Corporación de Asistencia Judicial que están específicamente dedicados a él. Uno se llama Fundación, o sea, el programa Mi Abogado, que son abogados que se dedican a la pura defensa, y otro que también hacen lo mismo, pero en otra área, también de la defensa de los niños, que se llaman La Niñez y Adolescencia Se Defiende. Así son los nombres que tienen aquí en esta zona. Y además hay abogados, por ejemplo, que pertenecen a algunos programas de la red del Servicio de Protección Especializada de Niñez y Adolescencia, del Servicio Mejor Niñez, por ejemplo, abogados de los AFT, de los programas de los PRM, que también se dedican, como se dedican a la defensa, promoción o protección de los derechos de la niñez, también a veces actúan como curadores cuando nos designan. ¿Ya? Antiguamente teníamos las OPD. Pero las OPD se terminaron porque ahora van a llamarse OLN, que son oficinas locales de la niñez y que tienen el fin de ver las medidas de protección, entre otras cosas, ver el tema de medidas de protección administrativas. Es un tema largo porque creo que eso no lo vamos a pasar, pero para que ustedes entiendan, cortito. El tema de proteccional a nivel mundial en el derecho comparado de los niños es, entre paréntesis, así como mixto. En general lo ven instituciones administrativas, de los órganos de la administración del Estado. Pero, y una pequeña parte lo ven judicial. ¿Cuál es? Todos aquellos casos graves que se implique separar al niño de sus padres, por ejemplo. Eso lo tiene que ver el sistema judicial. Aquí en Chile, todo lo proteccional lo ve la justicia, el tema de la justicia de familia. Y se venía viniendo hace muchos años que se crearan organismos que lo vean. Por ejemplo, Estados Unidos, ¿han visto cuando dice los servicios sociales? Se llevan, ¿se acuerdan que en un capítulo se llevan a los Simpson y se lo entregan a la familia de acogida, que son los Flanders? ¿Se acuerdan que se lo llevan y de repente, pum, todos están al lado y lo instalan los Flanders? Como familia de acogida, se llevan a los tres Simpson. Claro, aquí en Chile también funciona así. Ahora, en unos meses más, en unos tiempecitos más, porque no habíamos podido sacar la ley de protección integral de los derechos. Pero ahora, lo interesante es que esas personas pueden servir, y van a, y dice la ley, por el solo ministerio de la ley adquieren el carácter de curadores ad litem. ¿Ya? Y estos curadores ad litem, su cargo lo ejercen para toda la tramitación de la causa y la etapa de cumplimiento también. Y además, su nombramiento les permite ejercer los derechos que establece, me parece que el artículo 315, no me acuerdo muy bien, del Código Procesal Penal. Es decir, si un niño nos llega a nosotros porque sufrió algún maltrato constitutivo de delito, un niño nos llega a nosotros porque fue abusado sexualmente, fue violado, que sea cualquier tema grave, la persona que nosotros le nombramos de curador ad litem tiene la facultad para poder ejercer ciertas acciones en sede penal, querellarse y poder actuar en representación del niño en el juicio penal. ¿Ya? Hasta eso le dura el nombramiento, fuera del proceso nuevo, procedimiento y cumplimiento. ¿Ya? Y por el solo ministerio de la ley, basta que yo le designe a esta persona como representante y por el solo ministerio de la ley asume esos roles. ¿Bien? Sí. Ahora tenemos también algunos incapaces que están apareciendo. Me pidieron dar una charla en la Corte de Apelaciones y justamente respecto de las personas mayores de, no mayores de edad, sino que adultos mayores, que tienen una serie de problemas, por ejemplo, cuando son víctimas. A ver, Chile tiene una tremenda problemática. La esperanza de vida se disparó y no hay un sistema organizado, orgánico, que permita darle protección a todas esas personas. ¿Qué pasa con los viejitos, por ejemplo, que son maltratados? La ley nos dice que nosotros podemos aplicar una serie de cosas, pero resulta que los viejitos no son capaces de llegar al tribunal. ¿Quién los lleva para hacer la denuncia? ¿Quién denuncia a favor de ellos? ¿Qué pasa si están postrados? ¿Qué pasa si están privados de la razón? Entonces nos llegan causas a nosotros y ahí tenemos que designar abogados, entendiendo, a veces ni siquiera están privados de la razón, a veces no siquiera, perdón, bien digo, ni siquiera están declarados interdictos, o sea, son plenamente capaces. Pero resulta que otras personas los denuncian por ello. Como vamos a ver después, violencia intrafamiliar, esto es un tema porque no es cómo poderle dar la protección a esos adultos mayores. O los dejan botados, se van, pues toda la gente se va y que dejan viviendo los viejitos solos. Y no están en condiciones de valerse por sí mismos mucho. Y no es cómo sacarlo porque necesita la autorización de alguien. A veces los viejitos se niegan a salir de la casa, que se viven en condiciones deplorables, porque no son autovalentes. Es un temazo. Va a salir una ley y ahí una vez se la van a tirar todo eso. No, y las peleas entre los hermanos, quien cuida a los viejitos, porque empiezan a peleárselo porque los viejos se quedan con una hija, esa hija empieza a corretear a los demás porque los otros empiezan a pelear después los bienes antes que los viejos mueran, empiezan a pelearse los bienes de los viejitos. Entonces, o pelean, por ejemplo, porque uno no deja entrar a los otros a la casa. Un régimen de relación directa y regular. Queremos ver a nuestros papás, lo queremos. Queda que esta hermana se quede. ¿Pero eso existe hoy? No existe. Con la pensión pelean igual. ¿Quién maneja la pensión? Porque a veces le dio poder a una de las hijas y resulta que lo tiene otro. Yo tuve una causa donde había como 5 o 6 hermanos y todos peleaban entre todos. Uno porque no se preocupaban de los viejitos, pero buenazo para reclamar. otro porque tenía, recibía la pensión de un hijito, una hija que no tenía nada, que no lo estaba cuidando, y así todos pelean unos con otros. Y no hay soluciones legales respecto a todos estos hijitos. Lo que están haciendo muchos es agarrarse con la ley de violencia intrafamiliar, hacen denuncia, pero resulta de que, ¿qué lo dice la ley de violencia intrafamiliar? Voy a condenar a esta persona a pagar una multa al agresor, pero no voy a solucionar el problema de fondo, que quien cuida al hijito, que quien administra todas sus cosas por mientras está vivo, y las peleas hereditarias, porque pelean antes que el hijito esté muerto, y ya están todos peleándose las cosas. O nadie quiere quedarse con él cuidando. O nadie quiere quedarse, porque los viejitos, como yo le dije el otro día en una clase, los viejitos tienen cara de bueno, todos los viejitos. Sí. Usted los mira la pena y dice, oye, la dulzura que emanan. Y nadie los quiere dentro. Dicen, oye, ¿cómo estos hijos? Mire, dejaron al hijo. Sembrar para cosechar, pues algo habrá hecho el viejito. A veces los hijos salen malos y a veces los viejitos son peor. No, los viejos salen. Los viejos, ¿qué es lo que nos dice la experiencia? Si los hijos salen malos porque los viejos fueron malos, salvo con tantas excepciones, no, que los cabros. Yo creo que no siempre. Equivocado, absolutamente equivocado. Hay hijos malagradecidos, profesor. Está absolutamente equivocado. Los hijos son los reflejos de los papás, a menos que sean psicópatas, tengan alguna otra cosa. La regla general es que los viejos hicieron mala vega. Esa es la regla general. Los hijos malagradecidos, porque usted a lo mejor ha visto hijos malagradecidos porque los viejos no los alcanzó a conocer cuando eran más chicos. La mayoría de los viejos son, cuando fueron malos, los cabros les salieron, los cabros después no cobran. Sí, puede haber excepciones, sí, pero son excepciones. Y de mujeres o papás que han sido buenos padres y los hijos no. Es que uno ve de afuera. Uno lo ve de afuera, pues ve que lo ve. Y de repente de afuera, el padre del cristal, lo veo. Pero con el juicio categórico, usted está equivocada, eso es lo que enseña, que uno nunca tiene que decir eso. Ah, ah, sí. Por si acaso lo estaba molestando. Ah. Es como uno enseña, uno lo puede decir, está equivocado. No, si después de que me echó la obra jueza, ya. Salí con toda mi humildad. Vaya, como si no sé por qué yo le dije que lo creía. Veía bien como saludos, me dan. Yo no sé, no los viejos, tú. Si no, broma, cuando yo le digo eso. No, él me dijo, no. Esperar a sentarse. Oye, yo aprendí eso, esperar. Y Valencia me dijo, salga y me cierra la puerta, por favor. Pero al menos le digo, por favor. Mi hermano Hermosilla, hoy día, profe, lo vio. Mi hermano Hermosilla, con la jueza. Se equivocó, la cuento, sí. No podía hacer eso. Si sabéis que tenía una tremenda causa, tenéis que dejar los que hablen lo que quieran. Si no, te podías poner a pelear con la gente. Yo no puedo pelear porque. Porque si yo le sigo diciendo, me sigue contestando. Claro. Y sí, la cuestión y no paran nunca. Pide la inhabilitación. Porque claro, pues son socios, son abogados clarísimos. Entonces está hasta que de repente le sacan de las casillas pues, y sale con cualquier disparate y dice, juez, y le agarra una causal al tipo. Si no está hablando con cualquier abogado, con la juez. En esos juicios dentro de los mejores abogados de Chile, la lucha la pelear. Mismo Lucía, uno de los mejores abogados de Chile, que había. Claro. Ay, pero el audio, igual, estaba chido. Ya. No sé si su compañero delante está poniendo atención a la clase. Ustedes están ahí cambiando el tema. Entonces, tenemos. Disculpe que coma chocolate, soy pan. No, profe, no se preocupe. ¿A qué hora va a hacer el break, profe? Porque dice que va a hacer el break. Porque le cierran después los casinos. ¿A qué hora cierran? Cierran a las 8:30. 8:30 cierran en caja. Y hay que hacer fila. Ya deberíamos ir saliendo. Pues vamos a las 8:30. O sea, lo digo por los demás, yo traje mi casino. Sí, es a las 8:30. Está peleando porque voy a estar arriba. La empieza a medir. ¿Usted está preparado? Pero lo hace por su compañero. Ya.